Escucha este salmo para que muchas bendiciones lleguen a tu familia. Porque Dios promete prosperidad y abundancia para las familias que hacen su voluntad y se entregan a la completa dirección del Espíritu Santo. Escucha con mucha atención este salmo y si deseas pedir algo en especial, hazlo al finalizar y escríbelo en los comentarios. Aquí vamos. Esto, pues, son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor, su Dios, ha mandado que les enseñe para que se los ponga por obra en la tierra, a la cual pasan para tomarla en posesión. Son para que temas al Señor, tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra, que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor, Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como una señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. No irán tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que están a su alrededor, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso que está en medio de ti. No sea que se encienda el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de la faz de la tierra. No pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Guarden cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y leyes que te ha mandado. Harás lo recto y bueno ante los ojos del Señor, a fin de que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él eche a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha prometido. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que el Señor nuestro Dios les mandó? Entonces responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el faraón y contra toda su familia, ante nuestros propios ojos. Él nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiéramos al Señor nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los días y para conservarnos la vida como en el día de hoy.